Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día viernes 2 de octubre. Y como es habitual, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Un gusto de conversar con usted. Un saludo y, por cierto, a auditoras, auditores de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bueno, el día miércoles... tarde, el miércoles fue un momento complejo, difícil, convulso para el mundo político. Hay distintas especulaciones, reacciones en redes sociales respecto finalmente que no se concreta este acuerdo para ir en listas unitarias de los partidos de oposición. Finalmente esto no se logra concretar. Bajo su perspectiva como dirigente del Partido Comunista, ¿cómo ve lo que ocurrió y sigue ocurriendo en este ámbito de la materia política? Mire, yo creo que es bien importante tratar de decir algunas cosas que lamentablemente, creo yo, en los grandes medios hegemónicos se han evitado, y más bien las grandes voces, las voces que han tenido mayor espacio en estas horas y en estos días han sido las de un sector, particularmente la gente derecha y particularmente lo que es ahora la Concertación. Y yo creo que esto es bien importante, Rafael, porque esto no fue solo un tema electoral, esto fue un tema fundamental y esencialmente político, y eso es lo que hay que poner la atención. Creo que si no, no se ve la realidad, y eso es lo que han tratado de ocultar. Yo lo digo con mucha responsabilidad, aquí lo que se ha tratado de ocultar es el asunto de fondo, el tema político. Nosotros, no solamente en la última hora, nosotros, me refiero a Unidad para el Cambio, nosotros hace muchos meses, Rafael, muchos meses, y particularmente la última semana, insistimos en todas las conversaciones que hemos sostenido, en primer lugar con nuestros aliados principales, que son Chile Digno. Ellos han estado al tanto y hemos conversado y compartido con ellos todo este proceso, con diferencias, pero lo hemos compartido, y con mucho respeto entre nosotros, yo me refiero a Chile Digno. Pero también hemos conversado en toda esta semana, en estos últimos meses, con el Frente Amplio, con Convergencia Progresista, con la Democracia Cristiana. Lo hemos hecho de manera responsable y hemos tratado de plantear, y nuestra línea de acción fue en dos sentidos, y esto nadie lo puede desmentir, porque sería mentir si nos desmienten. Primero, nosotros hemos buscado insistentemente, y lo vamos a seguir haciendo, una base de contenidos que permitan que estos acuerdos, estos entendimientos, aunque sean parciales, de verdad puedan conectarse con las grandes demandas, mayoritarias demandas, urgentes demandas que hoy día emanan de nuestro pueblo tan sufrido y tan golpeado, no solamente por la pandemia, sí, pero también golpeado severamente por una oligarquía, un clan, los clanes financieros, un gobierno, que hoy día lo que han hecho es tratar, y siguen haciendo, tratar de rescatar a las grandes empresas, a los grandes clanes, y que pague duro y en forma cruel el pueblo, en la mayoría de Chile, los costos de esa política mezquina, egoísta, antidemocrática, porque también hay mucha represión. Entonces nosotros lo que hemos hecho en las conversaciones es plantear este tema, el tema de los contenidos, los asuntos que tienen que ver con cuestiones referidas a salir de esta cruel y crítica situación en la cual se encuentra el pueblo chileno, producto, como digo, de esta situación. Y lo hemos conversado multilateral y bilateralmente con todas las fuerzas que le menciono. En segundo lugar, también hemos planteado y hemos estado abiertos a distintos mecanismos, primarias, acuerdos que permitan que en uno u otro sector se logre una competitividad alta para impedir que la derecha gane, pero también para que se instalen de verdad, las candidaturas con mayor opción. Y hemos planteado también una cuestión que es base, que es básica, y que también nadie puede desmentir porque significaría que miente. Unidad para el Cambio ha planteó desde un comienzo, y lo sigue planteando ahora, que todas estas conversaciones tenían que ser en una mesa común y en equilibrio. En una mesa común y en equilibrio. Aquí son otros los sectores que trataron, y que trataron hasta el final, de excluir a otros. Y se tienen que hacer también responsables de esa acción. Y también hay otros sectores que no somos Unidad para el Cambio, que plantearon un tipo de tratativas en la cual, para sacar, yo diría, provecho o imponer sus propios intereses, buscaban la exclusión de un sector y buscaban debilitarnos a nosotros como Unidad para el Cambio. Y esto fue lo que ocurrió. Nosotros tuvimos finalmente en estos esfuerzos un logro parcial que se había concretado, y era establecer una mesa común a regañadientes de quienes no la quisieron, a regañadientes, porque no tuvieron ni la fuerza ni la legitimidad para evitarlo. Sin embargo, a regañadientes, lo que hicieron fue tratar de imponer términos de referencia que simplemente dejaban fuera a otros sectores, a nosotros, al Frente Amplio en particular. Y le quiero decir que el problema nunca fue ni las primarias ni fueron los blindajes. Eso es falso. Aquí hay personas que han hecho videos, otros que están diciendo cosas, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nadie estaba en contra de las primarias y nadie estaba en contra de eventuales acuerdos, acuerdos completos de todos para tratar de llegar a situaciones de omisión en las cuales se favorecían o se deberían favorecer todos los sectores. Pero aquí lo que ocurrió fue que finalmente, frente a esa propuesta que proviene principalmente de Convergencia y de la Democracia Cristiana, hubo una propuesta también que se puso en la mesa de Unidad para el Cambio y del Frente Amplio. ¿Y por qué no íbamos a tener la legitimidad de poner nosotros una propuesta, Unidad para el Cambio y Frente Amplio? ¿Por qué no? ¿Por qué iba a tener que ser el modelo impositivo de un sector que se siente propietario o se sintió propietario y dueño de las tratativas, y que se sintió dueño y propietario de definir cuál era el orden del país, el orden de prioridades? ¿Por qué? Y lo que fue rechazado abrupta y totalmente por este sector fue la propuesta que hizo Unidad para el Cambio y Frente Amplio, que concordamos esto frente a la situación que se creó, y para buscar un camino de equilibrio que permitiera efectivamente llegar a un buen puerto las circunstancias que habíamos enfrentado en Gobernaciones. Y esto fue lo que rompió la mesa, Rafael, no fue otra cosa. Todo lo demás son argumentos menores, argumentos que no son reales, y que yo creo que a última hora quedó en evidencia, de mi punto de vista, muy claramente, pero muy claramente, por eso partí señalándolo al comienzo, Rafael. Al final lo que quedó en evidencia muy claramente fue un sentido político de las cosas, y es que se repuso formalmente en un pacto la Concertación más el Partido Progresista, y que a nosotros nos dejó bastante impactados, porque nunca, me hago responsable de lo que digo, nunca el Partido Progresista informó en conversaciones bilaterales, en multilaterales. No solamente estoy refiriéndome a las últimas horas, sino que en las últimas semanas, que tenía proyectado este camino que finalmente fue el que tomó. Esto fue sorpresivo, y Jaime Mulet y Guillermo Tellier lo han dicho, fue totalmente sorpresivo. Pero si uno relaciona ahora eso con las declaraciones que estaba haciendo principalmente Meo, es evidente que hay una definición política de fondo, y es retornar a la concertación y desde ahí hacer un trabajo político electoral en el futuro. Nosotros con Unidad para el Cambio hemos estado en las últimas horas en conversación con toda la fuerza de Chile Digno. Tenemos concordancia de seguir estabilizando ese espacio de trabajo antineoliberal. Unidad para el Cambio sigue adelante, sigue viva y con fuerza. Y también hemos estado en conversaciones con el Frente Amplio y se abre paso a algo que nosotros también, Rafael, hemos buscado durante muchos meses. Yo diría incluso desde que concluyó el gobierno de la nueva mayoría y se produce la victoria de la derecha, de Piñera, el segundo gobierno, nosotros hemos empujado con mucha fuerza el camino de buscar entendimientos con el Frente Amplio como primera línea de alianza. Yo creo que en este contexto eso se ha ido, yo diría, estabilizando, se han generado mejores posibilidades, y creo que en esa dirección de esfuerzo, a mí me parece que el diseño, el camino, la vía de poder lograr entendimientos mayores entre Unidad para el Cambio, Chile Digno y el Frente Amplio se consolida más como camino que hay que seguir empujando. Sí. Esto significa un cambio en la situación política del punto de vista del cuadro de las relaciones, el cuadro de las alianzas, claro que sí, pero significa una explicitación de cuestiones políticas de fondo, porque usted comprenderá de que no es lo mismo estar en un espacio donde explícitamente estamos luchando por superar el neoliberalismo, por superar el capitalismo salvaje, buscamos entendimiento con otros sectores que estén en esa misma dirección, y nos interesa de sobremanera derrotar a la derecha, pero eso que duda cabe, no se puede usar como un argumento, eso es muy falaz, pero no es lo mismo estar desde ese espacio haciendo entendimiento con otros sectores de la oposición que estar en un sector que durante este tiempo ha hecho tratativas con el gobierno, está empujando una reforma que de dudosa factura al sistema previsional en el Senado, está haciendo una serie de cosas que nosotros no compartimos y otras en que sí podemos buscar acuerdos y entendimiento. Nosotros vamos a seguir bregando, le repito, desde este espacio, desde el espacio de Unidad para el Cambio, Chile Digno, y ojalá buscando acuerdos más sólidos con el Frente Amplio, que probablemente se van a reflejar también en las próximas horas, entendimientos también con otros sectores de la oposición. Pero desde esta posición, desde esta postura, nosotros entendemos de que hay otras fuerzas que han adoptado caminos, de nuestro punto de vista, sorpresivamente, introspectivamente, han girado. Bueno, tendrán que asumir esos caminos y nosotros los nuestros también, pero nuestra vocación seguirá siendo exactamente la misma que hemos tenido durante todos estos meses y durante las últimas horas. Sí, Juan Andrés, lo decía en las últimas horas de ayer la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y jefa de la bancada, por cierto, la diputada Alejandra Sepúlveda, indignada por esta situación que está ocurriendo, señalaba que esto podría replicarse también en el día a día del trabajo legislativo. ¿Usted comparte ese diagnóstico? ¿Podría ocurrir eso? Yo creo que sí, porque ha ido ocurriendo, Rafael. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en distintos frentes, en distintas situaciones, muchos esfuerzos, por tratar de generar procesos de convergencia que permitan enfrentar a la oligarquía, al gobierno de la derecha. Nosotros no hemos ido a la moneda, Rafael, no hemos ido a la moneda, y no hemos ido no porque no nos gusten los diálogos. Otra mentira terrible, terrible, manipulada de una vergonzosa forma. Nosotros no nos oponemos a los diálogos. Lo que nosotros no hemos hecho es ir a la moneda a pactar cuestiones que finalmente a lo único que favorecen es al gran capital, a los grandes clanes, y golpean pero duramente a nuestro sufrido pueblo. Pero sí hay otros partidos que lo han hecho en estos últimos meses y pasan piolita porque nadie dice nada. Entonces, nosotros estamos empujando proyectos, iniciativas en el Parlamento que vayan en la dirección de, efectivamente, generar una situación que permita al pueblo enfrentar la crisis. Y son otros los sectores que han buscado entendimientos, acuerdos, pactos con la moneda, en distintos niveles y en distintas cosas. Pero cuando ellos lo hacen, ellos dicen que eso es totalmente legítimo y que es parte de la democracia. Y que no, lo que no es legítimo y lo que no es parte de la democracia es lo que nosotros hacemos. Son campeones para poner notas, son campeones para poner descalificaciones en ese terreno. Y me refiero particularmente a partidos que en los últimos meses han ido a la moneda. La última vez se produjo un acuerdo con la moneda, hace meses atrás, un acuerdo de una tremenda trascendencia, que el ministro de Hacienda ha recordado todas las veces que ha podido. ¿Por qué? Porque ese proyecto, ese pacto, le ha permitido ir abriéndole camino a una serie de leyes que finalmente lo que buscan, y lo ha denunciado Unidad para el Cambio en el Parlamento, pero también como partidos propiamente, lo hemos denunciado. Lo único que favorecen esos proyectos en el terreno económico es a los grandes clanes, y golpean severamente al pueblo. Estamos hablando de lo que ocurrió, repito, hace algunos meses en la moneda, en diálogos virtuales, en donde participaron algunos partidos y otros se retiraron de ese intento. Entonces, así como ocurre eso, así ocurren otras cosas. Yo les señalaba, está pasando violita todas las negociaciones que están haciendo en el Senado respecto de un cambio trucho al sistema previsional, que deja la arquitectura del AFP hasta mejor de lo que era antes, y en estos mismos días hay una serie de proyectos que van en esa misma dirección. Entonces no es que nosotros, por capricho o por sentido de no democrático o por favor, nosotros tenemos una posición que hemos adoptado ya hace un buen tiempo y se está reflejando de una manera muy positiva en nuestra franja que los partidos de Unidad para el Cambio de Chile Digno entregamos integralmente a las organizaciones sociales, al diseño que ha hecho nuestro gran amigo y director Hernán Cafiero y todo un gran equipo que está trabajando allí, porque tenemos sintonía, sinergia, porque nos sentimos parte y porque vamos a seguir empujando este tremendo despertar de Chile, que se reflejó en la Revolución Pingüina, en las movilizaciones del 2011, en las protestas medioambientalistas, en las luchas feministas, en las luchas por verdad y justicia. No es casual que en las calles de Chile el rostro y las voces de Gladys, de Pedro Lemebel, de Juan Rodrigán, de Salvador Allende, en fin, y de muchas más voces estén presentes en este multitudinario movimiento popular, rebelión popular de masas que existe en este momento en Chile. Nosotros no nos sentimos propietarios ni queremos ser los propietarios de todo eso, pero somos parte de eso y nos sentimos felices de ser parte de todo eso. Y yo creo que es la élite la que se sigue defendiendo, y esta vez transversalmente adoptó una parte de esa élite, adoptó un pacto respetable. Nosotros no lo vamos a cuestionar en sí mismo, pero vamos a la política y vamos a las cosas de fondo, y las cosas políticas y las de fondo lo que dejan es que aquí se decantaron cuestiones que venían cursando, se están explicitando mucho más. Yo repito lo que ha dicho el líder del Partido Progresista, el real líder del Partido Progresista, Marco Enrique Minami, esta última hora. Es claro, está bien que lo haga, yo creo que es bueno que haya dicho lo que ha dicho, porque así queda claro para dónde van realmente, qué es lo que quieren. El punto, le vuelvo a insistir, es que como lo dijo Guillermo Tellier, como lo dijo Jaime Mulet, y lo hemos dicho varios dirigentes y dirigentes de nuestro sector, este paso nos sorprendió a todos, porque nunca se había conversado estos temas, ni en las últimas horas, ni en la última semana, desde el punto de vista de la definición, que es una definición gruesa. No estamos hablando de una decisión así, oye, mira, vamos a hacer esto y todo. No, es una definición gruesa, muy gruesa. Eso nunca se había conversado, menos la forma que adoptó el giro que hizo lo que luego anuncia ya formalmente Marco Enríquez Ominami. Entonces, bueno, las cosas, como digo, salieron cantando. Yo discrepo totalmente porque me parecen irreales y falsos los supuestos opinólogos y analistas que andan profitando en todos los grandes medios hegemónicos de que aquí perdió el PC, perdió el Frente Amplio. Yo creo que están tratando de instalar una imagen falsa que no es real, pero bueno, eso lo hacen ellos. Yo creo que lo que corresponde es buscar análisis un poquito más de fondo, más esenciales, y transparentar las posiciones políticas. Eso sí es importante, eso sí que es muy importante. Juan Andrés, lo que ha ocurrido es que efectivamente se han explicitado posiciones políticas mucho más de fondo, y eso sí que es importante para enfrentar el proceso constituyente, el plebiscito y lo que viene después, porque usted comprenderá de que el apruebo no es una prueba así abstracto, en general, lleno de luces raras y nadie dice nada. No, nosotros estamos empujando el apruebo con contenidos, un apruebo que efectivamente signifique volverle la soberanía popular al pueblo chileno, significa quitarle de una vez por todas el poder a la oligarquía y por tanto que el Banco Central no siga jugando el papel que juega, que se lo impuso la dictadura de Pinochet y que bajo los gobiernos de la Concertación y los gobiernos civiles tampoco ha cambiado. Nosotros queremos un país soberano donde las transnacionales no hagan y deshagan lo que quieran. Queremos el agua para Chile y los chilenos. Queremos superar el Estado subsidiario. Queremos un país de derechos, pero de derechos garantizados, no de derechos dichos de una constitución que no se pueden cumplir. Y eso significa, por lo tanto, y lo comparto con Hugo Gutiérrez, con Fernando Atria y con otros constitucionalistas que están en este sector, y que dicen y que plantean, y que es muy importante, esta constitución tiene que terminar con la tremenda y violenta asimetría que implica que los reales poderes políticos, económicos y militares están en una minoría, y la mayoría puede quedar establecido en la constitución los derechos, pero si no quedan establecidos las formas jurídico-políticas que permitan que el soberano y las expresiones de delegación de poder se puedan reflejar realmente, entonces esta cuestión va a ser un tongo. Esas son las propuestas que nosotros estamos haciendo frente a el plebiscito y los contenidos del apruebo. Y yo creo que, de buena manera, nuestro sector está planteando esto y muchas más otras cosas: el término del sistema de AFP, el respeto total al medio ambiente. En fin, créame que hay mucha gente, mucha más gente, que está en esta sintonía y no está en las posturas de los sectores que persisten en buscar un clima de consenso que ya en los 90 existieron y que están muy fatigados, y que significa, por tanto, una victoria estratégica del pueblo chileno y una derrota estratégica de la derecha. Eso es lo que nosotros tenemos como vocación política y social en estos momentos. Juan Andrés, nos queda un par de minutos y quiero remarcar lo que usted dijo al principio, me parece muy importante, y lo especulaban también algunos medios informativos vespertinos, sobre todo los escritos. Acá en la Radio Nuevo Mundo, en una entrevista el día de ayer, que fue también comentada, el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, señala que no está todo perdido, señala que está también la posibilidad de primarias convencionales, algunos también encuestas de opinión para poder determinar los candidatos, y también, y ahí quiero reforzar lo que usted señala, podemos colegir que efectivamente podría haber un acuerdo, digamos, con el Partido Comunista o Unidad para el Cambio, el Frente Amplio, y también incluir los movimientos sociales que fueron también desvirtuados en esta negociación. Rafael, yo, lo que ha dicho el presidente del Partido Comunista es totalmente cierto, pero además es la posición que tenemos como fuerza Unidad para el Cambio, Chile Digno, y yo me atrevería a decir con mayor aproximación en cada día, o sea, cada hora por lo menos en este tiempo, con mayor aproximación de entendimiento con el Frente Amplio. Pero le quiero decir que hay procesos como las consultas ciudadanas, las primarias ciudadanas, que están en curso, y no es una sola, son varias ya en Chile, y pueden haber más. Hay una, por ejemplo, en concreto en la comuna de Santiago, donde está participando todas las fuerzas de Unidad para el Cambio, una buena cantidad de fuerzas Chile Digno, el Frente Amplio, y son otros los que se están excluyendo de ese proceso. Principalmente se excluyen fuerzas de otros bloques, pero Frente Amplio y Chile Digno y Unidad para el Cambio estamos en ese proceso. Hay un proceso también en San Fernando, hay otro proceso en Talca, hay otro proceso en Payaco, y es muy probable que en las próximas semanas se abran camino otros procesos para consulta ciudadana, y nosotros estamos empujando con todo esos procesos. Por lo tanto, ¿quién dice que nosotros no hemos negado y queremos blindaje? Mire, es una mentira, simplemente es una mentira, es una vergüenza que se utilice la mentira de una manera tan grosera para tratar de descalificar a otros, para imponerle un sistema que implica el que miente termina siendo el que define todo el acuerdo, porque eso es lo que se instaló. Y el rechazo a la posibilidad de un equilibrio no fue ni de Unidad para el Cambio ni fue del Frente Amplio. El rechazo a ese equilibrio provino del otro sector, y eso es bien importante decirlo. Entonces ocurre que efectivamente el contraste es muy grande. Nosotros estamos por ese proceso, estamos también empujando con mucha fuerza las consultas ciudadanas, las primarias ciudadanas, y estamos también con toda la, no solo la disposición, sino que estamos tratando de buscar esfuerzos que permitan que efectivamente haya entendimiento, en donde el papel de las organizaciones y los movimientos sociales sea cada vez mayor. Y que lleguemos a mecanismos que permitan que efectivamente sea en verdad una definición que todos compartamos en primer lugar. Porque aquí la clave, Rafael, es que algunos estamos buscando que la mesa sea común y por lo tanto participemos todas, todes y todos en la definición. Y hay otros que se acostumbraron a imponer los términos de acuerdos, que por tanto no son acuerdos, son imposiciones. Y lo han hecho, yo diría, con mucha prepotencia, pero de espaldas a la posibilidad de un entendimiento de todas y todes. Entonces, creo que eso tiene que quedar muy claro, porque es la realidad además. Así es. Juan Andrés Lagos, periodista, analista, dirigente político, le agradecemos su gentileza habitual de los viernes con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias, Rafaela. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Y que, como le digo siempre, que se cuiden, porque todavía las cosas no están fáciles por la pandemia y por otras situaciones. Así es. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.